somos el enemigo y la gente ya no quiere piquete ni ver pobres. Quieren llegar a horario a que los exploten cuando puedo arte. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Marte en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Mouradian y hasta las 13 horas te voy a estar acompañando, pero no estoy solo. Nunca estará solo. Nunca, porque no, hay un montón de rebeldes del otro lado y acá en la mesa está esa voz que se suma, que es la del señor Pablo Dick, nuestro productor, que hace la segunda acá mientras la esperamos a Julieta Dorio, que estaba ahí demorada en las transeúncias de Buenos Aires. Yo hago segundas, terceras y cuartas y bueno, hay que ver si en algún momento me pongo a trabajar, como siempre digo. Hoy también tenemos la ausencia de Damián Kotz, nuestro habitual... Estamos plenos de ausencias, igual son todas momentáneas, si queremos... Repletos de ausencias, pero sí, son momentáneas. En Damián el caso de Damián Kotz, nuestro... asiduo editorialista de los lunes, está trabajando en una investigación, en una denuncia que se va a presentar próximamente y que nosotros estamos impulsando y respaldando, que tiene que ver con los más pequeños, que tiene que ver con el abuso de menores, con la pedofilia y esta situación, una investigación bastante importante, bastante contundente. Trabajaremos eso en las semanas por venir. Lo vamos a estar hablando y que tiene algunos datos importantes, por ejemplo, estaría involucrado en estos grupos de pedófilos, de abusadores de menores, incluso un periodista insignia del grupo Clarín de Todo Noticias. Mire usted. Y bueno, y también están ahí metidos defendiendo pedófilos, como no podría ser de otra manera, defensores de genocidas, de los juicios de lesa humanidad. Así que bueno, es importante esta investigación que está haciendo Damián, por eso hoy no nos va a acompañar acá en el piso. Pero bueno, estamos nosotros, vamos a ir llevando este barco hasta... Sí, yo tengo el remo, ¿eh? Hasta buen puerto dentro de lo posible. Santiago Mago Mouradian. Diga. ¿Usted necesita este indicio todavía? ¿No? Ya no. Tampoco mejor. Acá antes me tenían que anotar los horarios de cada tanda. De no cada puede parar, pausa. No claro, puede parar. Casi como que a cada cosa que hay en la radio le ponen un cartelito con el nombre. Sí. Micrófono, auricular. Exceso de producción. Claro, pero bueno, ya nos vamos, nos fuimos acostumbrando. Como dijimos que no estamos solos, que no vamos a estar solos, claro, exactamente eso. Acá me alcanzan papelitos, pero a eso me refería. Como decimos que no estamos solos, del otro lado... Imaginamos que hay un montón de rebeldes escuchando que querrán comunicarse con nosotros, que querrán decirnos qué tal lo estamos haciendo. Y pueden hacerlo dejándonos mensajes en el 4524-7816. 4524-7816. Eso en el caso de los mensajes en el contestador. Si no, se pueden comunicar a través de las redes sociales en @revistaamartia. Recuerden que Amartia va con H. O en Facebook, Amartia Revista. Y si no, nos pueden mandar mensajes de texto, Telegram o WhatsApp en el teléfono 15-3384-0853. Te lo digo una vez más por las dudas, 15-3384-0853 para mensaje de texto WhatsApp. Por favor, no llame o no se enfurruñe si no atendemos, porque bueno, estamos al aire, no podemos. Imagínense que si salgo a atender a cada oyente que llama, acá no conduce nadie. O pasaríamos mucha más música. Claro, tendría que haber muchísima más música. Un montón de noticias. Sí, un aluvión noticioso. Aluvión noticioso. Rogelio Frigerio, no sé si lo tiene, este muchacho. Sí. Bueno, dice que a lo mejor Macri trae la plata que tiene en Bahamas. ¿Dijo en una de esas? Sí, dijo textual, los funcionarios deben ser los primeros en tener el gesto de repatriar sus dólares, dijo el ministro del Interior. Hay dos cuestiones extrañas. Sí. Una es que se para afuera, ¿no? De la palabra funcionarios. Claro, ellos. Los. Ellos, los funcionarios. Todavía no entró en su nuevo rol, digamos. Claro. Y la otra es que ellos eran funcionarios antes de... La mayoría de ellos eran funcionarios públicos antes de ser gobierno nacional e igual tenían la guita afuera. Sí, bueno, dentro de todo son todos funcionales, más que funcionales. Bueno, sí, pero es curioso porque no solo tenían la guita afuera, sino que con el blanqueo anterior, que era sencillamente blanquear la plata, traerla y automáticamente se la canjeaba por un sedín del mismo valor, que lo podía vender en el mercado por el mismo valor. Es decir, un blanqueo sin costo. A ese blanqueo no entraron. Macri decidió no traer la plata y dejarla en Bahamas. Ahora que hay un blanqueo con costo, porque la plata que traigan va a tributar, ahora a lo mejor sí la traen. Si esto no fue un sabotaje económico al gobierno anterior, si eso no fue un intento de que le vaya mal al país durante la gestión pasada, bueno, no sé qué. ¿Qué es, como dice Cordera? Claro, son pocas las personas en el mundo que prefieren perder plata antes que no perderla. Igual sabemos que nunca van a perder plata. No, seguro. Los que perdimos fuimos nosotros. Sí, porque no, claro. Toda esa plata que está por ahí guardada en las Bahamas, en Delaware, sí, entonces eso. Escucho Bahamas y pienso en Brahma, pienso en cerveza, en fiesta. ¿Sabes que a mí me pasa lo mismo? Yo pensé que era el único y me da vergüenza confesarlo. No, yo escucho Bahamas y de inmediato me imagino la cerveza y... Igual sí. Yo no tomo. Vio que es medio extraña la asociación. Es verdad, usted es del club de los abstemios. Sí, de Brahma podemos ir a Brasil si quiere. Bueno, podría ser. Brasil, otro lugar donde llueven las noticias y donde las noticias... No solo las noticias llueven en Brasil, pero dele. ¿Qué más llueve? No, esas cosas que caen de punta. ¿Vio? Ah, sí, bueno. Pues es terrible la situación en Brasil. Es tremendo. Pero lo que sí es tremendo, tremendo de Brasil es que la situación de Temer, el nuevo presidente del Brasil... Provisional e interino, ¿no? Provisional, interino, usurpador, como querramos llamarlo. Queremos. El nieto está hasta las manos, porque aparecen estas escuchas donde... Mire, usted no era un manipulite de esto, terminó siendo un hasta las manos. Hasta las manos. Aparecen escuchas donde los miembros de su gabinete, el gabinete que él nombra ahora, todos tipos de ultraderecha... Me imagino un gabinete todo oscuro de cuero con gente carcamanes, va... Sí, es puros, que son eso, sí, son carcamanes. Son los que, esos a los que nunca invitarías a comer un asado, digamos. Sí. Esos que decís, ojalá no venga. ese mismo tipo de persona. El asunto es que aparecen escuchas por todos lados de estos tipos conspirando para voltear el gobierno de Dilma, diciendo claramente, por comunicaciones telefónicas, que hay que voltear a Dilma para poder tapar el cachengue de corrupción de Petrobras en el que estamos metidos. Es decir, comunicaciones telefónicas en las que los tipos confiesan que están volteando a Dilma para zafar ellos de quedar en la picota de los casos de corrupción de Petrobras. Hablamos de miembros actuales del gabinete y audios previos. Previos a la su llegada al poder, por decirlo claro, así. Previos a la destitución propiamente de Dilma, incluso. O sea, el plan a la luz. Exactamente, la conspiración escuchada. Es como si hubiéramos podido poner un vasito contra la pared donde estaban los conspiretas. Después de vaciar la brama en el piso. Claro, tiramos... No, en el piso no. Usted, porque es abstemio, pero sí, se la convida a otro. O sea, después de hacer un fondo blanco... Convidar. Se ha puesto en Brasil el vasito contra la pared y se pudo escuchar qué se decía dentro de las salas de conspiración donde estaban los actuales miembros del gabinete de Temer definiendo cómo voltear a Dilma para no quedar expuestos ellos en las causas de corrupción de Petrobras, que siguen corriendo igual, con lo cual la justicia es lenta, pero algún día esperemos que también les caiga por la cabeza. Que sea otra cosa que no sea el sayo, ¿no? Claro, que les quepa otra cosa. Ojalá el sayo a rayas, vaya la cantidad de yes que, sí. que después lleva, tenemos que buscar definición de sayo y todo eso. Nosotros nos movemos muchas veces por refranes y dichos que... Al que le quepa el sayo. Esa está sencilla porque es muy visual. Ahora, el que es un nacido utilizador de esa frase es el señor Eduardo Aliberti. Le gusta decir al que le quepa el sayo. Mire, no me va a hacer una imitación del tono de voz, ¿no? Y también le gusta colgarle sanbenitos a la gente. Le cuelgo el sanbenito. Yo imagino un pibe agarrado del cuello cuando él dice sanbenito. Bueno, podría ser. No, hay un par de benitos. Benito Cerati ya está un poco grande igual. Sí, hay benitos también que dan para todo tipo tipo de cuelgue, comentario. Por y de eso, cuelgue, ¿no? Claro, por eso mejor salir del tema de los Benitos. Se viene una jornada de lucha, Pablito. Sí, esta misma semana. Esta misma semana, el día 2. Lo que no hacen las centrales unidas, como cuando fue este encuentro, las cinco centrales sindicales, lo hacen sí juntas las dos CTA, la Central de Trabajadores Argentinos que dirige Hugo Yasky, como así también la que dirige Pablo Micheli, confluyen convocando a las 13 horas para el día 2 en Plaza de Mayo. La convocatoria saldría desde Piedra hacia Avenida de Mayo. Con lo cual estaremos a la espera de ver qué va a pasar, ¿no? Si van a vallar la plaza, si van a dejar que los trabajadores entremos a la Plaza de Mayo y nos van a dejar hacer nuestro acto ahí adentro, o si vamos a tener otra vez una Plaza de Mayo sitiada por la policía. Veremos qué es lo que sucede el día 2. No es casual que las dos CTA sean quienes levanten el guante de la movilización, ¿no? Había cierta sospecha hacia la CGT que, bueno, uno nunca cierra la puerta, y cuando está entreabierta a veces entra cada uno, pero sí. Hemos tenido algunas salidas telefónicas sí, interesantes. Ahora, Hugo Yasky, me parece completamente incomprensible lo de la CGT. Si esto no es un... Si no se sentaron y acordaron con Mauricio Macri, pesimista. Esto no se entiende. Bueno. Usted es el hombre que ve el... Sí, estuvo muy bien esa observación. Acá en la mesa tenemos a Pablo, el hombre que ve el vaso medio vacío y... Sí, el del drama. Yo prefiero verlo medio lleno. Quiero creer que están elaborando una estrategia superadora. ¿Superadora de que, digamos, que hay que superar la movilización? No. Y no sé, pero si no, ¿cómo se usted explica? Usted dice que hay un plan secreto. Y yo no lo entiendo de otra manera. No se me pasa por la cabeza que las centrales sindicales que dirige Hugo Moyano, la central sindical que dirige Antonio Caló. Sí, bueno, no... Usted, Santiago, que tiene vastos conocimientos del mundo sindical, sabe que algunas veces hay movimientos tras bambalinas que no conocemos. Sí, pero a usted le parece que hay... A mí me gustaría que la bambalina se caiga. Lo que no quisiera es ver a Hugo Moyano desnudo detrás de esas bambalinas. Bueno, pero esperemos que no. La verdad que es bastante desagradable la escena. Acá hubo conmoción, piel de gallina. Igual estamos cerca del mediodía ya, ¿eh? O sea, ya protección, esa cosa. Igual, bueno, la ley de medios la han borrado. Borrada no de todos lados. Usted sí, fíjese, así como la lucha ha sido borrada, pero no de todos lados, las dos CTA salen a luchar junto a la ley de medio, tampoco fue borrada de todos lados. Por ejemplo, ahora que ya no es más obligatorio pasar el top de la hora, Radio Rebelde lo sigue pasando porque nos parece importante informarte, que no tengas que ir a poner la pantalla de TN necesariamente para saber que son las 11:20 ahora, por muy ejemplo. Bien. Tiene razón, cuando uno prende la tele va a ver un noticiero. Claro. ¿Cuál va? Seguramente... Está en cuatro canales de seguido. Seguramente, claro, el que mejor se ve, el que agarra bien en todos los cables, que suele ser TN, al que no le cortan el audio cuando hay programas opositores, que aparece en el porque bar. No tiene programas opositores, por ejemplo. Pero bueno, acá en La Rebelde sostenemos, seguimos avisando cuando vamos a la tanda, cuando volvemos de la tanda, no te vendemos publicidad de contrabando sin que te des cuenta que es publicidad, para que pase como que es información. Uh-huh. Esas cosas que se borran por decreto, pero que no se pueden borrar del todo. Porque nosotros no vamos a cambiar de actitud porque estamos convencidos de que es esa. Ahora, hace un tiempo, yo no sé si se acordarán nuestros oyentes, hace un tiempo La Nata abría su programa el año pasado diciendo... mañana nosotros podríamos no salir más. Mañana nos podrían levantar el programa. Mañana, o sea, cuando... decía ojalá, pero no. Ah, sí, yo también, pero no sucedía. Mañana cuando prendas la tele, a nosotros nos van a sacar. Y yo les pido que hagan algo. Pido que hagan algo. Que no se queden quietos. Bueno, La Nata siguió estando. Y hasta se dio el lujo después de hacer un programa que se llamaba El Argentino Más Inteligente o algo por el estilo. Imagínense jugando a ser el Silvio Soldán de esta era. Una cosa así, con un programa de entretenimiento. ¿Qué buscará en vez de una llave? Porque las hizo todas ese hombre, ¿no? Se puso las plumas y se subió al Teatro del Maipo. Fundió un par de diarios. Hizo, fundó diarios, fundió diarios, dejó gente en la calle, las hizo todas. Pero también se dio el gusto de hacer ese programa de entretenimiento. Ahora, nunca lo dejamos de ver. Él dijo, mañana podríamos no estar más, nos quieren sacar y qué sé yo. Eso nunca sucedió con La Nata. En el caso nuestro, a nosotros nos vienen pisando los talones de hace mucho tiempo, porque molesta una radio que cante las 40, molesta la rebeldía de Radio Rebelde. Entonces eso sí nos cabe a nosotros, podría pasar como ya nos pasó alguna vez. Nos pasó hace un tiempo la clausura del gobierno de la ciudad, y de un día para el otro, pin, una voz menos. Como tantas voces menos fue dejando este gobierno. Eso que La Nata anticipaba para los cipayos del grupo Clarín, que anticipaba para para los tribuneros de Manieto, eso que no sucedió, no desapareció TN, no desapareció Canal World, no desapareció nada, ni el diario Clarín, es así nos caga a nosotros en esta era. Así que si alguna vez nos pasara, no nos quedemos quietos, salgamos juntos. Nada, quería decirlo porque hay movimientos raros por estos tiempos. Bueno, acá nos pasan información, siendo las 11 y 22, de que estamos hablando demasiado. Así que como estamos hablando demasiado, le vamos a pedir a nuestra operadora estrella, la mujer que nos pone el aire con sus propias manecillas, a Mabel Bartirola, si nos manda un tema y que nos gustaría sea Veranito Porteño. Un chino vive en mi casa también. Dos pibes compran en el súper aquel que no es el Carrefour. El Carrefour. Un hippie plancha su saquito de té. Las chicas buenas se nos fueron ayer. Con Carlitos Gardel. las 11 y casi 30 minutos, todavía nos faltan 2 minutitos, 3. Escuchamos Veranito Porteño por Toponauta. Le iba a decir Los Toponautas, ya lo iba a pluralizar. Es Toponauta, es un nombre extraño, igual bien rebelde, ¿no? En pleno invierno, Veranito Porteño. Muy, muy bueno. Muy vamos bueno. Con todo. Ay, me gustó, ¿eh? Lindo, sí, Toponauta. Sí. Son rosarinos, reminiscencias de Fito Páez, alguna cosa de Charlie. Lindo, lindo. Vamos a pedir más Toponauta en la semana. Decía que nos acercamos a las 11:30 de la matina, y si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer en el contestador de Radio Rebelde, que es 4524-7816. Te lo digo una vez más, así podés tomar nota tranquilo, es 4524-7816. Si no, te comunicas con nosotros a través de las redes sociales en @revistaamartia o en Facebook, lo puedes hacer en Amartia Revista. Si no, nos mandas señales de humo o te comunicas con nosotros a través de los vasitos de plástico con piolín, es otro, de pizza. Otro método aceptado. Trae la pizza también. Telégrafo o señales de humo, pero comunícate con nosotros que te estamos esperando. Te estamos llamando, casi dice. Sí, se me metió. Hola, ahí Santiago, un poco de... te estamos llamando. Tendríamos que hacer un sorteo a los Susana alguna vez acá, así de, sí. De los papeles por el aire, quilombo. Susanos, así. Santiagos. Que vengan Susanos, todo. Santiagos, sí. Y Santiagas. Ponle. Igual hay que ver qué sorteamos. Un bueno. Asado. Bueno, no, un asado que usted, ojo, quiere, no usted quiere que la nos palabra, fundamos. Sí, por eso. Usted quiere que nos fundamos. Si sorteamos un asado, se funde Amartia. No sale más el número. Claro, que por cierto, está por salir el nuevo número de Amartia. ¿Estamos rotativas? ¿Sabe que ayer estuve metiendo la nariz un poquito en ¿usted la... ¿Usted es el imprentero? No, pero ayer estuve metiendo un poquito la nariz en la cocina del número de Amartia. Qué numerito se viene, impresionante. Hay unas notas muy, muy, muy interesantes. No puede adelantar nada, ¿no? Todavía. No sabe, no contesta. No debería. Pero corre peligro. Si le pedimos a la audiencia que se tape los oídos un momento, yo le puedo, mientras tanto, le cuento a usted bien, una de las notas que estuve escuchando. Así que, por favor, audiencia de Radio Rebelde, tápese los oídos que voy a contar una infidencia. Pablo, una de las notas más importante de la revista de Salkoki Kapitanich, y no sabes las que dice. No sabes las que dice. No te cuento ahora porque nada, para no estirarla demasiado, y además porque son las 11:30 ahora sí y tenemos que llegar a la tanda. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación. Liberación. Liberación.

para felicitar a ese compatriota que está hablando sobre la repatriación de nuestro dinero que se ha robado o no sé lo que han hecho. Bueno, lo felicito por la lucha diaria, porque yo no paro de escucharlo desde hace años. Ah, pero no puedo hacer nada porque tengo 85 años, pero si pudiera, Dios mío, daría todo lo que soy para volver a repatriar a nuestra amada presidenta. Y a ustedes los felicito por la lucha descomunal que tienen todos los días. Buen día, chicos. Yo estoy viendo el vaso medio vacío porque Mañeto creo que se está quedando con todo el país, ¿eh? Porque la ley de medio está bien. No se borró de un plumazo toda, pero se le dio a Mañeto lo que quería. Y ahora, lenta y progresivamente, van a aparecer las AFJP de las cuales él va a ser dueño. Porque van a decir que no llegaron los capitales, que no les alcanza la plata, que el blanqueo no resultó, que patatín y que patatero. Entonces quiere proponer a los jubilados volver a las AFJP. Acordate, se la van a dar a Mañeto. Hola, chicos, habla María de Sondati. Y si les pasa algo, chicos, yo voy con ustedes a la plaza. Hace mucho que los escucho, pero tengo un problema. No sé bien cómo se llaman. ¿Por qué no pasan sus nombres y los anoto y me los aprendo? Me gusta mucho de lo que están hablando. Y vamos a hablar mucho en las verdulerías, en los supermercados y en todos lados vamos a pasar la voz. De todo lo que ustedes nos aviven. Una ama de casa, un besito y muchos éxitos, chicos. Hola, chicos de Radio Rebelde. Para el programa no nos queda otra. Me parece y me encanta que den la hora, porque yo antes tenía que cambiar para escuchar la hora. Falta la temperatura, chicos. Y me encanta todo el programa, la música esa de parecida a Fito Páez. Me encantó esos chicos que cantaban. Me encanta todo. Así que sigan adelante y con mucha fuerza. Tengo muchas cosas que decirte. No sé si este mensaje se corta, no sé. Habla María de Pompeya. Un beso. Volvemos, ahora sí le agradecemos mucho a los oyentes que se comunicaron con nosotros en el 4524-7816. Angelina 85, Pirulo, que aguante, Angelina, para escucharnos a nosotros. La verdad que muchísimas gracias. Ojalá llegue a los 85 escuchando. Ah, sí, yo también. Escuchando como escucha Angelina, además que se acuerda el teléfono de la radio de memoria para llamar y que... No, impresionante, le mandamos un abrazo grande. Bueno, la gente nos escucha desde Soldati, desde Pompeya, desde todos lados, les agradecemos mucho. Julieta Dorio llegó al estudio. Difícil la jungla de cemento hoy, ¿no? Terrible, entre la gripe, la que ya estoy saliendo por suerte, y el gobierno de la ciudad de Hermoso, que cortó todas las calles de mi barrio para arreglarlas todas juntas. Todas al mismo tiempo. Todas al mismo tiempo. Y porque es una estrategia de no sabemos de qué. Sí. Una estrategia para que usted no llegue al programa, es exactamente obvio. Nos están queriendo censurar. Dietrich, en su cronograma de actividades del día de ayer, puso impedir el acceso de Julieta Dorio a Radio Rebelde. Exactamente, yo vi el mismo tuit. Sí, está, lo pueden revisar, lo van a ver. En breves instantes vamos a escuchar la columna de Julieta Dorio. Que sabes cómo duele. ¿De qué la va a ir? Necesito masajes. No, ningún problema, yo le hago masaje mientras. Vamos a hablar de los iconoclastas. Iconoclastas. Uh-huh. Bueno, se viene entonces en un rato la columna de Julieta Dorio. ¿Y después? ¿Qué tenemos después para la segunda hora del programa en Zen? Tenemos un invitado, estamos esperando que va a venir en unos minutos. No sé si querés decirlo o no. Acá del otro lado nos dicen que no digamos es nada. Un invitado sorpresa. Bueno, tenemos un invitado sorpresa, un invitado importante. Puedo decir sin decir quién es ni nada, pero creo que es una de las personas indicadas para sentarnos a pensar con él cómo se hace para recuperar la ciudad de Buenos Aires. Me Bien. Parece que es la persona indicada para sentarse a pensar una estrategia de decir, bueno, ¿cómo hacemos? La derecha nos arrebató la ciudad hace un tiempito, no la podemos recuperar. Yo creo que es una de las personas más indicadas para sentarnos a pensar cómo se hace para volver a recuperar la ciudad de Buenos Aires. Y también quizás para tratar de entender un poquitito de qué va esto del golpe sufrido por Dilma también, ¿no? Por este muchacho Chimer, que en realidad es más poético escrito, porque sería el gobierno de Temer. Sí, sí. Pero... Y son de Temer, ¿eh? Mirá, estar dispuesto a voltear una presidenta para no quedar pegados en un caso de corrupción, estos tipos son de temer, definitivamente. Bueno, decíamos entonces, vamos a tener invitado más tarde. Julieta nos contaba que la ciudad está a esta hora, a las 12 menos cuarto de la media mañana, arrimando al mediodía, está complicada. Uh-huh. Subterráneos, ¿cómo venimos? No, subte bien. Me costó llegar al subte. Ah, el problema, claro, las calles cortadas. Es que sí. Bueno, había pasado también en la avenida San Martín en un momento, cuando estaban haciendo los bulevares, el metrobús y los arreglos de la vereda todo al mismo tiempo, y es como que... Bueno, y por años también Ramírez de Velasco. Ramírez de Velasco, es verdad. Estuvo cortada, que era... Es como, viste, en Mar del Plata, cuando se inunda Mar del Plata, que te quedas o de un lado o del otro de Juan B. Justo porque no podés pasar. Bueno, es más o menos lo mismo con Ramírez de Velasco, porque por el tren, viste, no podés pasar. Es una arteria súper principal para los colectivos, para... y los autos también. Una actitud del gobierno porteño de hacer, hay que decir, porque los arreglos se están haciendo, pero hacer para que se vea, más que para que sirva. Más maquillaje, que para... bebé. Claro, esta cosa de poner 150 carteles amarillos que dicen que en todo estás vos por la ciudad de Buenos Aires, y a la larga va construyendo una sensación de gobierno que hace. Uh-huh. ¿Qué hace? Es complicarnos un poco la vida cotidiana. Claro, pero... la pregunta es, ¿qué hacen? Bueno, eso, impedirte... ¿Por qué? Yo creo que para el macrismo, dificultar la llegada de Julieta Dorio a Radio Rebelde es una pequeña alegría, un pequeño motivo de sonrisa para ellos. ¿Vas a decir que es parte de la agenda de la corporación? No me cabe ninguna duda que esta nueva corporación de la ciudad, que ahora se va a hacer cargo de privatizar probablemente gran parte de sus edificios públicos, tiene en su agenda impedirte la llegada acá a la Radio Rebelde. Eso está estudiado, está estudiado, es así. Acá, cada tanto se la agarran con alguno y le bloquean la llegada. Yo estoy pensando seriamente en hacer un breve seminario con este muchacho Cerezo para ver si de alguna forma conseguimos ser felices nosotros también. Cerezo, escúchame. El gerente de la alegría. Por eso. Bueno, puede ¿Algún ser. Algún curso online, aunque sea algo que sea accesible, ¿no? No se lo ve muy alegre hacer eso, el gerente de la alegría. Si ustedes miran los videos de YouTube, el más importante es una charla TED que dio Cerezo. Se pone a llorar tres veces o cuatro en Pero el medio de la charla. Llora de alegría. No parece muy... La verdad no parece. Y después cuando le ve la cara a los ministros de Mauricio Macri, tampoco parecen muy contentos. Porque están con el disfraz de pobreza, ¿no? Cuando les hablan de pobreza tienen que poner cara de... Cara de pobreza. Bueno, pero usted mira la cara de Patricia Bullrich, por ejemplo. No tiene ¿Por cara qué? De alegría. ¿Por qué tengo que mirar esa cara? Bueno, ¿por qué me quiere hacer eso? Porque usted me está diciendo si son la gerencia de la alegría. Yo lo que le quiero decir es que es poco eficaz esa gerencia de alegría. Y si no, mire de la cara a Bullrich, a eso es lo que quería decir, no es que la quería torturar, discúlpeme. Bueno, a menos que descorchemos. No, eso déjela a ella, que lo hace mejor que ninguno de nosotros, es su habilidad. Vamos a meternos en la columna de Julieta Dorio, pero antes separamos un cachito y cumplimos con auspicio. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio.

En el baño los drogados encerrados y en la mesa los de barba se confiesan porque están de la cabeza. Karatecas que a las 7 siguen golpeando y buscando ese gran significado que la vida ha programado. Desterrado. Me voy a sentar en un bar a ver la gente pasar. A ver la gente pasar. El ritmo del lunes ya no camina. Estás sentado esperando el día. Prisioneros de la tinta de la noche, ambulatorios de sexo y derroche, pero esta noche puedo aprender que ya leo una novela que no alcanzo a distinguir. Se levanta y recoge del suelo mi confesión. Pueyrredón y Santa Fe, ¿por qué vereda camina usted? Pueyrredón y Santa Fe, ¿por qué vereda camina usted? La revista Martia en el aire. Muy bien, nos acercamos ya al mediodía, faltan escasos minutitos. Tremenda columna, Julieta, ¿eh? Me encantó. Bueno, gracias. Además, alguien tenía que quejarse de esa publicidad de Fiat, por favor. Por Dios. Yo necesitaba decir algo y no encontraba cómo, así que te agradezco que le hayas puesto palabras a ese sentimiento. No, gracias a vos. Bueno, muchas gracias, hicimos lo mejor que pudimos, dejamos todo en la cancha, etcétera. Tenemos que saludar a alguien que nos escucha desde España, así que le vamos a mandar un abrazo grande a Huaque, que nos escucha desde allá, probablemente uno de los oyentes que más lejos está escuchándonos, también Ibar Barceló, que ya nos mandó unos mensajes, nos escucha desde México, desde Tijuana, y así hay muchos oyentes, que nos escuchan desde diversas latitudes de la lejanía. Huaque es uno de ellos, desde España le mandamos un abrazo muy grande. Como pisamos el mediodía, escucha el top. Sí, señor. ¿Sabe qué quiere decir, no? Que estamos en una actitud rebelde. Claro, porque estamos pasándonos de la raya, porque ya es momento de ir a una pausa y volver enseguida. Para que podamos escucharnos de vuelta, te podés comunicar con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, pero después de la pausa. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Suscribirse a la revista Martia, pueden escribirnos a suscripciones@martia.com.ar. Ya mismo me comprometo a llevarles personalmente en cuanto ejemplar salga. ¡Anoten bien! suscripciones@martia.com.ar. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. Hola Martia, buenas tardes, buenos días compañeros, Mercedes de Piedrabuena. Voy a morir sin conocer Disneylandia y sin conocer el Vaticano. Ahora, ¿a quién le puede importar lo que yo pueda decir suponiendo que hubiera ido al Vaticano lo que dijo el Papa? Pero parece que es más importante lo que dice ese perico que tienen ahí en el gobierno, el Peter, que lo que dice Eve. Así que Eve puede mentir, el señor no, porque está en el gobierno. Hola Ricardo de Avellaneda, muy bueno lo de Julieta, espectacular, hermoso, siento que igual que ella, muy bien, la verdad es sorprendido, no sorprendido, pero bueno, es la inteligencia de los chicos, la capacidad también, y bueno, un beso a Julieta y extraño a Rocío, gracias. Usted dice que no existe el lío de sindicales, que no existe el lío de cosas y tampoco dicen la realidad. ¿De dónde parte la realidad? ¿De dónde parte la riqueza argentina? ¿Cómo se va la riqueza argentina del país? Que no son los 100, 200, 300, 10 mil millones de dólares que se van de los agrobarcas, que no son la verdadera riqueza del país. También mienten, son parte del juego, estamos para entretenernos. Y como siempre, gracias por los programas y gracias por esta mujer en relación a la nota editorial Clausurame. Genial. Y les informo una buena noticia. Encuesta de ayer, entre 5 radios, Del Plata, Mitre, Radio 10 y otra, están ustedes dentro de la encuesta y lógicamente fueron optados, elegidos por la opción que corresponde a la más escuchada. Mire a dónde estamos llegando. Gracias por las fuerzas para poder militar y luchar por las conquistas. Sí, Amartya, González Fraga no lo nombró a Moyano porque él habría dicho Negrito de Mirra, ¿cómo va a ser amparado en Parque Leroy? Bueno, pero pues, le va a tener una amiga para que Margarita Barrientos siga con las ollas. Ahora con el blanqueo pueden venir Chapo Guzmán, Mi Sangre, todos los Macri y la Camorra y la reputa que lo parió. Muy buena programa, yo arremarro con pelo. Dos. 12 horas, 6 minutitos, 13 grados en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros al 4524-7816. Me gustó eso, la idea, el perico ese que tienen en el gobierno para hablar mal de Bonafini. Una grosa el oyente. Y qué grande Eve, viste que tiene... Finalmente Eve tiene su foto sonriendo con el Papa sonriendo, cosa que el no único logró. Que no tuvo la sonrisa papal fue el perico este, sí. El de los 22 minutos nomás. Sí, es por eso. Al final el perico se quedó sin la sonrisa, los otros no. Ricardo Avellaneda, igual que la señora que llamó después elogiando la editorial. Muchas gracias. Claro, te mandaron gracias. Mucho cariño ahí, sí, Julieta. Mucho calor. El calor que le falta al logo. Claro. Ricardo Avellaneda nos dice que la extrañaba a Rocío, ya en muy poquito tiempo va a estar acá en No Nos Queda Otra haciendo una columna. Y mientras tanto la podés leer a Rocío en su blog, que es La Espada, La Pluma y La Rocío.blogspot.com. Por supuesto también en amartia.com.ar. Igual en breve ya vas a poder escucharla también acá haciendo su columna. Y esta mañana no era una mañana, sino llamaba a Eduardo de Barrio Copelo, a quien le mandamos un abrazo muy grande también, y compartimos totalmente. González Fraga es tremendo, esto de decirle a la gente lo mal acostumbrado. A vos, Julieta, te mal acostumbraron a esto de tener celular, escúchame, qué sé. Me mal acostumbraron ya al votar, al dejarme votar. Tomes vacaciones, escuchame. Todas esas cosas, esos lujos burgueses. No, pero educación pública y gratuita. Pero o sea, por favor, estás mal acostumbrada. ¿Para qué? Los pibes al colegio público, pero vos estás muy, muy mal acostumbrada. Frigerio, por suerte, nos está dando una cuota de realidad. Quiero agradecer también a otros oyentes que se comunicaron a través de Revista Martia. Beto Medis es uno que dice: prefiero cruzar y sentirme más seguro cruzando Ciudad Oculta que cruzarme con el gabinete de Macri. Bueno, sí, nosotros también. Yo además he frecuentado mucho la Ciudad Oculta, ahí hacíamos clases de apoyo, alfabetización con los cubanos y todo eso. ¿Te acordás? ¿Vos viste las fotos del 25 gente. De mayo en la plaza vallada, sitiada, sí, que sí. Estaban todos los muchachos de negro caminando, sí. Y bueno, la vicepresidenta en la silla de ruedas. Sí. Tenían una pulserita como de acceso VIP. ¿Viste? Claro, pero yo veía esa imagen con todas las piernas derechas levantadas, como viste, o sea, caminando como un paso militar, sí. Y me acordaba de avanza el enemigo. Sí, sí, sí. Terrible. Solo que, bueno, sin su rojo pabellón, porque estos de rojo no tienen ni la sangre, me parece. Son de sangre azul, querido. Por eso. Javier Olmedo también se comunicó, nos dice al César lo que es del César, si la ley favorece a los jubilados con modificaciones, que no sea para tapar un tramposo blanqueo. Así es. Antonio Sbaglia también se comunicaba, felicitando a Macri, dice, también pide que los pagos sean justos, equitativos y sustentables. Claro que no para los buitres, sino para los jubilados. También Carlos Cordeiro se comunicaba con nosotros diciendo: compañeros, se está perdiendo la radio. Víctor Hugo en la 750, los pibes de Amartia en la 740 y Tonietti en la 1030. Evidentemente hay ahí algún temita. Cordion también se comunica diciendo: excelente programa, nos está escuchando. Beto Medis, Eduardo de Barrio Copelo, Beto Medis te felicita y dice que lo mataste con su remate. Ahora sí, como llegó nuestro invitado y lo tenemos acá, le vamos a dar el último suspenso, que es escuchar un temita, y a la vuelta lo tenemos sentado acá. Conversaremos con él cómo se hace para recuperar la ciudad. Vamos a ver si quiere hablar. ¿Tendrá la clave? ¿Qué? Después del temita presentamos acá a nuestro invitado sorpresa. Como una gota 12:15 del mediodía y habíamos prometido un invitado especial, invitado sorpresa, invitado para pensar cómo se hace para volver en la ciudad después de tantos años. Pero no lo voy a presentar yo, voy a dejar que lo presente Julieta Dorio, que lo conoce desde hace más tiempo que yo, así que lo va a poder hacer mejor. Yo creo que no requiere mucha más presentación que esta. Está con nosotros en la mesa de No Nos Queda Otra, de la revista Martia en la radio, en Radio Rebelde, el señor Aníbal Ibarra. Bienvenido, Aníbal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿No nos queda otra o...? Bueno, es lo que hay, más o menos lo mismo. Es parecido. Parecido, ¿no? Sí, es lo que hay, bueno, es esto, ¿qué va a ser? Es lo que hay, pero bueno, no nos queda otra que sentarnos acá frente al micrófono, contar lo que está pasando y tratar de buscarle alguna vuelta, alguna salida. Hace un rato le decíamos a los oyentes que por ahí... Vos sos una de las personas claves para pensar cómo se puede hacer o qué vuelta hay que pensar para recuperar la ciudad de manos de la derecha. Para los oyentes más jóvenes, que alguno debe haber por ahí, si bien tenemos una audiencia muy formada políticamente, pero para los oyentes más jóvenes es importante contar que Aníbal Ibarra no fue solamente jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que fue la expresión de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires más a la izquierda que hubo en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Fue la primera vez que el progresismo llega por izquierda, si se quiere, con propuestas vinculadas a la cultura, a los derechos humanos. Es la primera vez que se gobernó la Ciudad de Buenos Aires con esa perspectiva. De hecho, mucho de su gabinete fue después parte del gabinete de Néstor Kirchner, desde Daniel Scioli hasta Feletti, no sé, ahora no sé, seguramente me recordará alguno más, pero muchos fueron parte de eso. Y por eso, también seguramente por eso, ha sido uno de los legisladores más votados, aún después de dejar la jefatura de gobierno. Pero en ese momento, muchos no nos dimos cuenta, cuando dejó la jefatura de gobierno, de qué era lo que estaba pasando. Hoy, que pasaron unos cuantos años, que podemos verlo pisando la pelota, con menos exaltación en los ánimos, algunos pensamos, y me gustaría preguntarte, Aníbal, si es así, que lo que pasó con tu salida al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue casi como un globo de ensayo y probablemente el primer golpe blando que hubo en la región, como un ensayo de lo que después se hizo con Lugo, se intentó hacer en Venezuela, se intentó en la Argentina, se hizo ahora en Brasil. ¿Hay algo de eso? ¿Fue un golpe blando? Sí, la verdad es que... Era difícil por ahí verlo en ese momento. Yo decía en medio de la polémica y del juicio político que era un golpe institucional. Pero claro, el tema de los medios, la tragedia en sí, que había sido muy fuerte, tremenda, hizo que el juicio político avanzara y culminara con la destitución. Pero claro, eran los tiempos que empezaban donde... se manejaba el acuerdo político, el respaldo de los medios, en algunos casos la cuestión judicial, conmigo sirvió para la política en definitiva, pero a mí ni me habían citado siquiera, pero bueno, en esa confluencia se han cargado gobiernos. Y pasó en algunos distritos de la ciudad de la Argentina, y ahora pasa con una fuerte... presencia política en Brasil, donde se junta también el acuerdo político con la corporación mediática. Y también acá lo judicial, porque a Dilma tampoco, no está ni involucrada, ni citada, yo tampoco fui citado, casi diría que hay una suerte de paralelismo, donde juegan un rol central los vices en los dos lugares. Es decir, juega un rol central Temer y Tellerman, que casi hasta suenan parecido, en donde acuerdan para quedarse, porque claro, el cargo de vice en todos lados es un cargo ingrato, porque el vice quiere ser, no vice, quiere ser el primero, y no llega, y entonces... la oposición que dice, lo traemos a este, lo subimos arriba, que es lo que quiere, y echamos. Que fue también lo que quiso hacer Cobos en un momento. Sí, Cobos lo hizo con una ley. En realidad no tenía envergadura para un proceso de destitución. Entonces Cobos traicionó vinculado con una sanción de una ley clave. Uh-huh. Acá la traición es para quedarse con el gobierno. ¿Por qué? Porque el acuerdo político le permite los votos para sacar al gobierno. ¿Y en qué se cabalga? Porque yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca después a esto hacia adelante. Cualquiera sea el contexto político. ¿Pero en qué se cabalga? ¿En qué? Porque lo primero que dicen es, bueno, pero está en la Constitución. No, no es el juicio político, sí, claro. ¿Qué es lo que dice? En mi caso decía mal desempeño, ¿no? Acá dice delito de responsabilidad en el caso de Brasil. Entonces uno dice, ¿qué es delito de responsabilidad? ¿Qué es mal desempeño? Yo preguntaba, lo dijeron, dígame qué es mal desempeño si me defiendo. Es lo contrario al buen desempeño, me decía. Entonces, claro, ahí uno puede poner cualquier cosa. Nosotros tres nos ponemos de acuerdo, somos legisladores y decimos que mal desempeño es cualquier cosa. Bueno, si levantamos nada, eso es mal desempeño. Entonces, acá también en Brasil se pusieron de acuerdo, dijeron que ese delito de responsabilidad, que no requiere cuestión judicial, nada, es las cuentas que no estaban bien explicadas y puestas. Y levantamos las manos y es para echarlo. Entonces, lo que yo digo como vuelta de tuerca, digo, más allá de las opiniones, como no estamos en presencia de gobiernos parlamentarios. Porque cuando uno está en presencia de un gobierno parlamentario, el parlamento se retira y cae el gobierno, que uh-huh. es lo que sucede en los regímenes parlamentarios europeos. Uh-huh. Acá no, son presidencialistas, es el voto de la gente y no es un régimen parlamentario. Por lo tanto, una institución significa pasar por millones de votos o por el voto popular, ¿no? Y es más fácil acordar con un grupo de legisladores que convencer al electorado. Totalmente. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, a ver, también es más barato también. Sí, a veces carito esto, porque bueno, después le entregan los ministerios claro. a los golpistas. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Tellerman le dio a los macristas ministerios y Temer le da a los que votaron, le da reparte ministerios. Entonces va seduciendo votos a partir también de la compra de voluntades. Y mirá, vos votás en contra de la institución y yo después te coloco acá o allá. Bien, entonces lo que yo digo, para ser un poquito más serios y no estar sujetos a ese acuerdo político y el acuerdo con el vice para cargarse un gobierno que en el caso de Dilma lo habían votado hace un año y medio 54 millones de personas. Tremendo. Sí. Y se juntaron unos cuantos y ¡pah! Afuera esos 54 millones de votos. Que es que cuando un parlamento decide que hay esa cosa de responsabilidad o mal desempeño y vota la institución, lo tiene que convalidar la gente con el voto. Claro. Entonces, a ver, vamos a convencer al electorado a ver qué dice. Y si te echa la gente, como pasó en Bariloche. En Bariloche, el régimen era, el Consejo Deliberante decía que se iba, bueno, la gente tenía que convalidarlo. Lo convalidó y se tuvo que ir. Pero ello no se va con el voto de la gente, es otra cosa. Sí, no sí, con el acuerdo de 10, 15, 20 o 50 legisladores. La gente te pone, la gente te saca. Exacto. Pero no. Entonces, señores, está la Constitución, bien, ustedes dicen que debe retirarse los legisladores. Bueno, a ver, convenzan al cuerpo electoral que fue el que puso a esta persona. Entonces, de esta manera, evitamos lo que está ocurriendo ahora. Y es como globo ensayo que decíamos al principio, ya ahora con varios casos, que es acuerdos políticos, respaldo mediático y en general con acuerdo con el vice, que es el que sube. Y entonces voltean gobierno. Es más fácil eso que sí, ganar elecciones. Sí, que es una elecciones. Marioneta el vice, o sea... Sí, después lo que sea. En el caso de acá, en el caso de allá. Es así, pero no importa, se cargaron un gobierno. Ellos no podían llegar al gobierno de Brasil por elecciones. Por perdieron cuatro veces. ¿Está esto expuesto en un diálogo entre un ministro de Temer, Juca, y un empresario? Donde salió a la luz y se ponían de sí, claro, tenemos que frenar a Dilma porque la justicia, la corrupción que está nos va a llegar a nosotros. O sea, diciendo cómo se cargaban un gobierno. Y lo hicieron. Entonces, pasa a ser muy frágil un sistema democrático cuando, claro, no necesitan golpe de Estado con los militares. Se pone de acuerdo sectores políticos, tienen respaldo mediático y se cargaron el voto de la gente. Es que ya está de modé, o sea, el golpe militar, claro. Digamos, ya no sirve más. O sea, ya dijimos nunca más, pero no terminamos de entender que el nunca más no era solamente a las botas y el uniforme, es que sino nunca más, ahora es mucho más este fácil tipo así. De gobierno, claro, digamos. No genera tanta reacción, los medios juegan un rol central, como jugaron en mi caso y como jugaron en otros tantos, y en el caso de Brasil, clarísimo. Y entonces, muchos dicen, bueno, hacemos acuerdo político, tenemos el respaldo de los medios y nos cargamos un gobierno, en lugar de ganar elecciones. Señores, a los cargos de presidente, de gobernador, de jefe de gobierno, se llega mediante elecciones y debe irse mediante elecciones. Esta es la regla. Y si hay algo tan grave que puede ser cualquier cosa, pues insisto, no es que te dicen estar procesado por delito contra la administración pública. ¡Buah! Claro, entonces, preguntémosle al perico que está de presidente. ¿Sí? Claro, bueno, porque eso es algo concreto. Tiene que haber un juez que te procese un hecho. Bueno, listo, está bien, puede ser. Pero cuando ustedes dicen mal desempeño, sí, es lo que se ponen de acuerdo ellos. No es algo tipificado. No es algo concreto, entonces puede entrar cualquier cosa. Como le entró a Dilma, que había, bueno, las cuentas no estaban bien porque había dicho que había fondos en tal lado y no había. No era que se los llevó, no. Una anotación contable. Claro, para ellos eso es responsabilidad, levantan la mano y se cargaron un gobierno. Entonces, acá hay una política detrás. ¿Por qué? Seguro. Porque está Estados Unidos, están los sectores que quieren hacer el gran ajuste. El segundo plan Cóndor. Segundo plan Cóndor, exactamente. Y decías lo del respaldo mediático, que es como casi una condición fundante de estos procesos. Yo recuerdo, tengo muy en piel, desde la semana pasada estábamos hablando ya de que venías al piso, todo ese proceso, muchos de nosotros fuimos engañados realmente y convencidos de que se estaba viendo un proceso que tenía que ver con defender lo que había pasado con los pibes de Cromañón, y se mezcló todo y los medios jugaron un papel de confusión muy grande. Tiempo después nos dimos cuenta que muchos de nosotros habíamos sido funcionales, una estrategia que ahora está a la vista, ¿no? Era dejar en el gobierno de la ciudad terminó siendo Macri, al gobierno de Mauricio Macri. Pero además, ¿cómo? Y digo, hago una, creo que con un ejemplo uno puede tener la visión de cómo manipularon sobre la base una tragedia terrible, ¿no? Es decir, partimos de acá. Si uno pregunta Cromañón corrupción, uno va directo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Inspectores, funcionarios, bueno, y hay que llega Ibarra porque era el jefe de gobierno. Bien. De todos los condenados, de todos, del 100% de los condenados en Cromañón, 100%, solo 3 no fueron condenados por corrupción o acusados siquiera por el fiscal o procesados por corrupción. Solo 3, el resto todos condenados por corrupción. ¿Saben quiénes fueron esos 3? Los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hasta ahí un subcomisario que tiene una pena altísima, porque sí, Coracoime condenado. No está en el imaginario público. ¿Por qué? Porque a los medios le interesaba ir contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces asociaron corrupción con funcionarios del gobierno. No, ninguno. Y mira que los fiscales fueron, ni siquiera los acusaron. No, y posicionar a su candidato, que era justamente el que hoy nos preside. Y eso permitió que Macri creciera, llegara al gobierno de la ciudad, y con muchas otras cosas más, no es lo único, está claro, llegó a donde está hoy. Entonces creo que cuando uno analiza, a veces estas situaciones políticas son exitosas. Había un periodista, Dante López Foresi, que escribió en su momento, Cromañón, la tragedia exitosa, porque le sirvió a la derecha para dar el golpe institucional, posicionar a un dirigente que en ese entonces era Macri, que había perdido las elecciones y no venía bien para ganarla. Los tomaron a Tellerman. ¿Dónde está Tellerman? Es como los gatos, cae bien parado siempre. ¿Saben dónde está? ¿A dónde está el ahora? El funcionario de Rodríguez Larreta, del macrismo. ¿En serio? Claro. La vuelta, bueno, es así. Entonces, los gatos siempre caen bien parados. Sí. No sé si bien parado, pero por lo menos ahora está blanqueado. Entonces salió del costado de Scioli, perdió y enseguida fue a ser funcionario de Macri. Pero lo digo como anécdota en términos de... Que está en cultura, ¿no? La política, claro. Ahí en los teatros de la ciudad, es director de los teatros de la ciudad. Entonces, lo que digo es, hay que tener mucho cuidado en esto porque estamos afrontando tiempos donde el imperio, digamos, Estados Unidos, centros de poder internacionales, van contra regímenes democráticos que expresan, porque lo que se expresó acá a través de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia, fue una cosa inédita. Eso había que destruirlo. Y entonces, ¿quién fue el primer país que reconoció el golpe institucional en Brasil? Argentina. Macri. Ahí está clarísimo. Macri y todos los funcionarios también, porque sí, no fue el único. Claro, y uno escuchaba a los delincuentes del Parlamento, sospechados de corrupción, acusados por corrupción, con cuentas en Suiza con millones de dólares, decir que Dilma se tenía que ir. Sí, dedicándole también el voto a los que habían torturado. Sí, hubo uno que lo dedicó, exactamente. La última dictadura militar en Brasil. Yo pensé en algún momento que después de ese, de esa imagen, o esas imágenes tan patéticas, por ahí iba a retroceder. No, la intención es muy fuerte y siguieron avanzando. Lo suspendieron al jefe del Parlamento, Acuña, que es sospechado de corrupción con millones de dólares que no puede explicar, y sin embargo siguieron con el impeachment. Entonces hoy está Temer, repartió su gobierno, y ahí va. Es el golpe blando, el golpe institucional. Acá en la Argentina no necesitaron hacerlo porque con la corporación mediática detrás, Macri llegó al gobierno con las elecciones. Pero en definitiva, para aplicar el mismo plan que el que va a aplicar Temer, que ya está aplicando en Brasil. De esto se trata. La economía manda la política y entonces gobiernos redistributivos tienen que terminarse porque afectan los negocios de las grandes corporaciones. Entonces hay que voltear esos gobiernos. ¿Cómo? ¿Con militares? No. ¿Para qué? Sí, con hacer un acuerdo político, repartimos los cargos y tenemos los medios atrás. ¿Tenemos los medios? ¡Avanti! Y ahí vamos. Son las 12:30 del mediodía en Radio Rebelde. Estamos con Aníbal Ibarra. Te podés comunicar con nosotros al 4524-7816. 4524-7816. Dejás tus preguntas para Aníbal, tus comentarios del programa. A la vuelta de la pausa, que es muy, muy, muy cortita, le vamos a preguntar a Aníbal por qué tantos años de Macri en la Ciudad de Buenos Aires y por qué nos cuesta tanto rearticularnos para volver. Pero no ahora, a la vuelta de esta pausa cortita, cortita. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Vol- volvimos, prometimos que era cortita la pausa y así fue, cumplimos acá en Rebelde. Y también habíamos prometido preguntarle a Aníbal Ibarra por qué nos cuesta tanto la ciudad de Buenos Aires, habiendo tenido una experiencia de gestión exitosa, habiendo hecho las cosas bastante bien, o por lo menos mucho mejor de lo que se hicieron después, eso no cabe en duda. ¿Por qué nos cuesta tanto volver? ¿Qué paso hay que dar? Al kirchnerismo le costó un montonazo armar, ahí, ¿no? Ahí yo, ojalá tuviera la respuesta, voy a aportar a la confusión en todo caso. Confundámonos juntos. Yo diría groseramente que la Ciudad de Buenos Aires, el electorado lo podemos dividir en tres tercios. Un tercio progresista, un tercio liberal de derecha, para decirlo, y un tercio que puede ir para acá o puede ir para allá, depende de la oferta electoral, depende de los candidatos, la coyuntura, etcétera, etcétera. El tema es que ese tercio progresista se fisuró, para decirlo de alguna manera, con el kirchnerismo, el antikirchnerismo, donde había sectores progresistas que, por su antiperonismo, su gorilismo, como queramos llamarlo, o lo que fuere, no tributaron incluso dentro del kirchnerismo. Podían estar de acuerdo, pero se fueron corriendo. Que fue sectores, algunos, que tributaron a Lustó en la última elección. Uh-huh. Entonces, Macri lo que logró fue, de ese tercio que podía ir para un lado o para otro, captarlo, donde había mucho radicalismo. Si se quiere, podemos decir, nosotros le regalamos el radicalismo a Macri, entero, todo. Casi. Algunas cositas que quedaron de acá, pero que no eran representantes en el electorado radical, para decirlo de alguna manera. Uh-huh. Hubo, por cierto, y podemos hablar de Moró, de Gustavo López y Santín, de tantos dirigentes radicales que quedaron, pero sin peso en el electorado radical. Entonces, de esa manera, Macri consiguió estar arriba de 60% en segundas vueltas. Entonces, algo realmente inédito. Y no eran. Sus gobiernos no fueron buenos. Sí contaba con un gran respaldo mediático. Y el odio de muchos sectores hacia el kirchnerismo, hacia Cristina, hacia Néstor Kirchner, incluso algunos hacia el peronismo, hacía que cualquier discusión de Macri con el gobierno nacional, Macri creciera, tuviera o no tuviera la razón. Uh-huh. Entonces, me parece que hay que tratar de volver a articular un espacio donde esté el peronismo, que no sea ese peronismo de derecha, sino, bueno, un peronismo, quiero llamarlo progresista, porque me parece que también es un término muy equívoco, pero bueno, muy vinculado al kirchnerismo y más allá del kirchnerismo, sector del socialismo, sector del radicalismo progresista, izquierda independiente, armar nuevamente lo que se había armado en otro momento, que permitió ganar las elecciones. Grieta va a haber. A ver, cuando dicen grieta, a mí no me asusta la grieta. El problema es dónde está ubicada la grieta. Es que la grieta ni es nueva ni es nuestra. No, pero a ver, no se puede gobernar para el 100%. Esto es así. Cuando uno toma una decisión, tiene que saber a quién favorece. Vamos a tomar, fijamos la tarifa al transporte. ¿Por qué hablan de sinceramiento? Porque sinceramiento, en su lógica liberal, lo tiene que regular el mercado. Entonces hay que sincerarlo en la lógica del mercado. Momento, yo no tengo esa lógica. Entonces para mí no hay nada que sincerar. No me lleven a la lógica del mercado. Yo creo que la gente tiene que viajar porque va a trabajar, va a estudiar, sale con su familia, es un derecho, ¿verdad? Y entonces el Estado redistribuye logrando tarifas más bajas. Entonces yo no sincero como el mercado. Para mí el sinceramiento pasa porque la gente acceda al derecho del transporte. Entonces son dos lógicas distintas. Y acá, cuando yo decido políticamente, tengo que decir para un lado o para otro. Macri es clarísimo, es un gobierno que no tiene fisuras en esto. Va dirigido a los sectores que más tienen, a los sectores corporativos más fuertes. No es que nos engaña, es clarito que va para ahí. Uh-huh. Entonces, la grieta va a estar. Ahora, el tema es, si nosotros regalamos la grieta y la ponemos muy cerquita nuestro, ellos se llevan el resto. Nosotros tenemos que, esa grieta que existe, correrla para atraer a muchos hacia aquí que nos permitan ganar elecciones. Porque las elecciones se ganan con votos. Y entonces, al momento de los votos, si vos tenés un ejército muy homogéneo, duro, qué sé yo, está bárbaro. Pero a la hora de contar los votos te van a superar. Entonces es necesario ampliar ese panorama para poder, en la elección, ganarla y después llevar adelante un plan redistributivo donde el gobierno o el Estado tenga una presencia social, etcétera. Y esto me parece que es el desafío hacia adelante. Yo no me enojo con González Fraga porque dice les engañaron a los empleados y le hicieron creer que podía comprar un celular. La verdad, es un pensamiento de clase, ideológico, político. Él piensa así. Me enojo en todo caso, ¿cómo fue que ganó ese pensamiento en la Argentina? Después de un gobierno que había hecho muchísimas cosas, con presencia, insisto, de políticas redistributivas, que buscaban igualdad social, recuperación de los más postergados. Bueno, tenemos que analizar por qué perdió. Pero la verdad, pensamiento de eso, ¡ay! Es más, le reconozco la honestidad intelectual de decir semejante barrabasada, decir en términos políticos, esa casi... Es que están sincericidas, o sea, no es sinceramiento, sí, es claro. Sincericidio directamente. Sí, sí, sí. Para el sector político de él es casi un héroe. Yo creo que para muchos sectores, sí, es sincericidio porque es como que no aceptan que sectores populares accedan a mínimos derechos. Ellos son los que tienen esos derechos, la oligarquía, los tipos que tienen recursos. Esto es para nosotros. Los celulares son para nosotros. ¿Cómo es esto? Motos, que podían comprar motos. ¿Moto? ¿Por qué no van a poder comprar motos? Entonces, pero ese es el pensamiento de la derecha recalcitrante, la que ganó. Ese es el enojo. No con lo que diga González Fraga. El enojo es que nos ganó la derecha, esa derecha que piensa. Bueno, ¿y cómo se hace para despertar a la clase media que está dormida y que piensa que está a un paso de la oligarquía cuando en realidad está a medio centímetro de la pobreza? No, cada vez está más lejos de la oligarquía. Pero por eso, ¿pero cómo se hace para despertarlos? Yo creo que uno de los, y él lo dijo hacia el pasar hace un ratito, uno de los temas centrales que va a haber que analizar y estudiar profundamente, que se está haciendo ya, es el rol de los medios en nuestras sociedades. ¿No? Fue de tal envergadura la pelea mediática, por ahí las mejores peleas, digo en términos de quebrarle el espinel a los sectores más poderosos, tratar de implementar la ley de medios. Fue, creo, clave. El problema es que no se logró. No se logró quebrar eso, aplicar la ley de medios, entonces estaban todos los medios en guerra contra el gobierno y terminaron ganando. Entonces ahora, si Cristina hubiera reconocido una cuenta de 18 millones en Bahamas, una sociedad en paraísos fiscales... ya una cartera, o sea, generaba... Pero un escándalo, teníamos TN y Clarín y los grandes medios durante meses con eso machacando. Y todas las repetidoras. Sin embargo, no pasó nada. Entonces, el tema de los medios impacta fuertemente en una clase media que le generaron ese odio y votó por odio. También nosotros tenemos esa odio, porque la gente con odio vota. Entonces, también hay que pensar que vota. Entonces, yo tengo que tratar de que no odie tanto, porque si va a la elección con ese odio, va a votar cualquier cosa con tal de que yo pierda. Y es lo que pasó. Hoy, por el odio, tienen a este gobierno donde los está mandando hacia abajo. Pero lo siguen votantes. Justificando muchos, claro, ¿eh? Porque cuesta uno reconocerlo. O sea, nos cuestan las vidas personales, ¿eh? Reconocer errores, hacer autocrítica, decir, ahora me equivoqué. Sí, poder echarle la culpa al otro o a la pesada herencia, digamos, ¿no? Pues de todo. Bueno, eso y lo a hizo todo lo siempre. Que se robaron y... Macri cuando llegó al gobierno también habló y a mí me indignaba. Hablaba de la pesada herencia. Digo, recibió una ciudad impecable. Bueno, con Terraman patinó un poco el último tiempo, pero más allá de esa patinada que hizo... yo goberné sin déficit, con superávit, no generé deuda, no emití un solo bono de deuda, digamos, y sin embargo hablaba de la pesada herencia, es así. Hizo lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas más recordadas de cuando llega el macrismo a la ciudad de Buenos Aires fueron los aumentos. Llegó, lo primero que hizo, subió la tarifa del subte, subió, multiplicó el ABL. La ciudad se administraba con impuestos mucho más chicos y teníamos mucho menos problemas. Pero es la misma lógica, efectivamente, que hace ahora con el tema de las tarifas. En lugar de demostrar que hay dos criterios ideológicos distintos, entonces, para su lógica del libre mercado, las tarifas están retrasadas y hay que sincerarlas. Claro. Culpa del gobierno anterior que no las subió. Sí. Esa es la lógica. No, pará, pensamos distinto. El gobierno quería que las tarifas estuvieran bajas para que la gente pudiera tener el derecho de viajar, como de tener gas o de tener agua. Y pero si los amigos están en todas las empresas que tienen los tarifazos ahora. Sí, claro, entonces... están en las corporaciones. Pero el tipo, ¿qué hace? Te echa la culpa de algo que es ideológico. De acuerdo a mi ideología, esto está retrasado. A nosotros hicieron lo mismo. Cuando salimos de la crisis 2001-2002, yo podía haber aumentado la vele. Y dije, no, que la gente ahora que está saliendo no le meto la mano en los bolsillos. Prefiero que ese dinero lo vuelque al mercado, al consumo, se reactive el pequeño comerciante, etc. No aumenté la vele. ¿Qué dijo Macri cuando llegó? Y porque estaba retrasado la vele, porque Ibarra no lo aumentó, entonces lo tengo que aumentar yo. La culpa era mía. Es lo mismo que está haciendo ahora con el tema del transporte. Está repitiendo, con el tema del transporte y las tarifas, digo. Uh-huh. Está repitiendo lo mismo. Y es un esquema por eso, que él obedece a otra ideología y en lugar de asumirla como tal, es más fácil echar la culpa al pasado de la pesada herencia, porque pesada herencia fue la que recibió Alfonsín después de la dictadura, fue la que recibió Kirchner después del 2001-2002. Uh-huh. La verdad que hablar de pesada herencia ahora es faltarle el respeto a la historia, porque acá podés estar de acuerdo, ¿no?, con cosas que se han hecho. Igual pesada herencia. No les interesa la historia nada. Ahí van. Pero mientras le dure el acuerdo con Clarín, que es un acuerdo político y económico. Bueno, y si no, ya tienen al otro muñeco a Massa de recambio, ¿no? Si no, tienen al otro muñeco de recambio, exacto. Así que, bueno, son tiempos interesantes en términos de política porque la realidad económica le pega a todos los que aún votaron a Macri por odio, por lo que fuera, y no lo quieren reconocer. Pero al momento de los supermercados, al momento de pagar las tarifas, lo sienten. Tenemos que construir hacia adelante para ganar el 2017 y para ganar el 2019. Este es el gran desafío. Y para eso hay que construir fuerza. Bah, me gustaron algunas cosas, te digo, Aníbal, que la verdad que me voy a ir del programa muy contento, entre otras cosas, porque una de las cosas que acaba de sentar acá Aníbal es el tema del clasismo en la política, esta cosa de que la grieta tiene que ver con intereses de clase concreto, esto de que cuando ellos dicen nos acostumbramos a comprar celulares los trabajadores y no tenemos derecho a eso, es una visión de clase, esa es la grieta, ¿no? Los trabajadores, las clases medias, los pequeños y medianos empresarios que todos los días ponen el lomo, y el tipo que dice, bueno, no, estos son derechos que tenemos nosotros que nacimos en cuna de oro. El pueblo empoderado, digamos. Claro, pero para poder desplazarlos va a haber que construir herramientas políticas, porque por más que construyamos crítica social, por más que construyamos movimientos reivindicativos, si no construimos fuerzas políticas, no los vamos a poder desplazar. ¿A dónde está construyendo hoy Aníbal Ibarra tratar de gestar herramientas? Esto que vos decís en términos de construir herramientas, y yo estuve el 13 de marzo fue cuando fue Cristina a tribunales, uh-huh, ¿no? O 13 de abril, o 13... Bueno, 13 de abril. 13 de abril. Abril. 13 de abril. Que dijo, no hay que enojarse con el que votó a Macri o el que votó a otros, porque, hubo toda una cuestión mediática, etcétera, y uno tiene que construir, no con los que nos votaron solamente, sino, bueno, no importa si votaste a otros, pregúntate si estás mejor o peor que antes y entonces si vamos a defender lo que habíamos conquistado. Me parece que eso, ¿por qué lo tomo? Porque marca un criterio de amplitud en la construcción. Uh-huh. Que por ahí no sé si fue así, por lo menos en los últimos años, donde venían los procesos electorales. Y bueno, más vale tarde que nunca, creo que en términos de tratar de convencer a muchos y de sumarlo, porque en el 2017 hay elecciones. Nosotros estamos, hemos armado Espacio Popular, que digo, para el que quiera ver, tenemos Facebook Espacio Popular y también el www.espaciopopular.com, donde hay distintas fuerzas políticas, está el Partido Humanista, está el Frente Grande, esta propuesta política de los trabajadores, que es Pedro Guasesco, es el segundo de la CTA, está el Partido Comunista, está nuestro espacio que es Frente Progresista Popular, Memoria y Movilización, en fin, y estamos estableciendo, ya hicimos lanzamiento de Espacio Popular en varios distritos, Loma de Zamora, Quilmes, Moreno, Lanús, acá en la Ciudad de Buenos Aires, estamos en otras jurisdicciones, para sumar voluntades de un espacio, independiente de la orgánica kirchnerista, muy vinculados, por cierto, tenemos muy buena relación política con Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, y bueno, lo cierto es tratar de sumar a lo que nosotros entendemos que debe ser un gran frente ciudadano, que no es un partido político el Frente Ciudadano, es juntar voluntades para que en un proceso electoral podamos tener mayor relevancia y frenar a estas políticas de derecha que realmente vinieron por todo. Y ojo que no vinieron por 4 años, sino que vinieron para quedarse 8. Bueno, ya lo dijo Ritondo, después del segundo mandato de Macri puede reemplazarlo Vidal. Dijo, nosotros todos preguntándonos, o sea, ¿de qué estás hablando, Ritondo? Dios nos libre, Dios nos libre. Faltan 10 minutitos de programa, escuchamos qué dijeron algunos oyentes y cerramos ahora las reflexiones con Aníbal. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Mercedes de Piedrabuena. Quiero saludar a Néstor Ibarra, perdón, siempre me animo, me olvido, a Aníbal. Yo fui una adjudicataria de la 341 y gracias a eso no se paraba bajo un puente. Así que yo le estoy re agradecida y le digo a Aníbal que las obras que se hicieron acá del gas parece que las van a volver a hacer, o sea que se va a justificar mano de obra barata nuevamente porque nos hicieron unos desastres. Bueno, que tenga toda la suerte política que necesita y a ver si vuelve a la jefatura de gobierno. Soy Oscar de Ramón Mejía. Esta basura que está ocupando la Casa de Gobierno en el 2005, en connivencia con el parte del Poder Judicial, parado sobre los cadáveres de Cromañón, derrocaron el gobierno de Aníbal Ibarra. Volveremos, Aníbal. Tranquilo. Hola, sí, habla Irene de Lanús. Estoy entrando a mi casa y me parece que es Aníbal Ibarra el que está hablando. No saben la alegría y la emoción que siento, porque siempre quise decir lo que les voy a decir ahora. Tengo el recuerdo nítido de este político, de este gran político, que cuando estaba gobernando la ciudad de Buenos Aires, fue el único funcionario que dijo que había dinero, porque todos ocultan el dinero. Él decía, hay dinero para hacer las cosas. Desgraciadamente se metió el demonio de Macri. Sí, buenos días. Quería dejarle un saludo a Ibarra, porque para mí fue el mejor intendente que tuvimos. Tengo una sobrina que es maestra, jardinera, y cuando ella se recibió, estaba Ibarra de intendente, y tenía el armario lleno de material, lleno de cosas, los chicos comían bien, todo iba bien. Lamentablemente, bueno, el golpe ese de Cromañón, eso lo sacó de la intendencia. Un saludo a la Susana de Caballito. Hola, sí, soy Fabián de Avellaneda. Hablando del tema con Ibarra, yo digo, hay un contrarrelato que se puede exponer, dos cuestiones clave, en la ciudad con el tema de Time Warp, que no hay que dejarlo pasar, y en el país con el blanqueo de capitales, que no hay que dejar pasar, y a su vez el ataque con Panama Papers, porque ahí, digamos, Macri es donde es lógico, donde se le puede tocar fuerte. No sé qué se espera en la oposición para juntarse y atacar esos puntos, porque no veo hablar a mucha gente sobre el tema, en especial a los dirigentes. Muchas gracias. Adriana de Boedo, muchas gracias por las lúcidas preguntas y más cuerdas todavía respuestas de Ibarra a la caracterización de las causas del ascenso de Macri. Hay una clase media, 30%, que protestaba porque siendo propietario y teniendo auto, era discriminado por no tener la asignación universal por hijo. Ahora preguntémosle si con las tarifas y lo demás le sirve para algo esa asignación universal por hijo. Coincido con todo lo que está aclarando. Gracias. Volvemos, quedan poquitos minutos. Le agradecemos a todos los oyentes que se comunicaron en la radio. Los que no pudimos pasar, disculpen que queden afuera, pero es que han sido muchos. En las redes sociales estalló el Twitter de Amartya. No voy a leer los mensajes, pero rápidamente, Ibar Barceló de México. Saluda a Aníbal, dice que es muy sincero. Jorge López también saluda y dice que Aníbal fue derrocado para que suba el vampiro Macri. Beto Medis dice, totalmente, sin aumentar impuestos y sin endeudar la ciudad, Aníbal fue el más progresista de los alcaldes de la historia. Carla Lucero también saludando a Aníbal Ibarra. Bueno, muchos, muchos mensajes a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero como nos queda apenas unos minutillos, vamos a aprovecharlos para comprometerlo a Aníbal a volver y poder hablar un poco más largo y tendido sobre, sobre la ciudad, sobre el gobierno de Macri y sobre las perspectivas, sobre todo, sobre cómo seguir. Y le daría los minutos que nos quedan a Aníbal para que, para que le conteste a la audiencia, para que se comunique directamente con los oyentes que le estuvieron hablando a él. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero a ustedes por la invitación a compartir este espacio y muchas, pero muchas gracias a los oyentes, a los mimos con las reflexiones, porque es bueno en estos tiempos también recibir mimos. Y sí, fue un gran esfuerzo en la ciudad, porque por cierto pudimos haber hecho las cosas mejor, siempre es así. Pero pasamos la crisis 2001, 2002, el que se vayan todos, renovamos, o sea, fui reelecto después de la crisis 2001-2002, en momentos donde, me acordaba recién, no emitimos bonos, pagamos con pesos, no pagamos con patacones, no nos endeudamos, hicimos obras. Y bueno, después la derecha aprovechó esa tragedia tremenda para quedarse con el gobierno. Bueno, y estamos, hay que mirar hacia adelante. Y efectivamente, lo que decía también un oyente, tenemos que tomar cosas que en teoría muchos sectores de la clase media cuestionaban, pero resulta que cuando vienen de Macri parece que hay silencio, porque ahora Macri pide un blanqueo, que traigan los dólares de afuera y sus millones que están afuera, no dijo nada. ¿Por qué? Yo entendería si él dice, bueno, señores, yo ya traje mi plata acá, la traje, miren, y todos los funcionarios que tengo, que tienen montones cuentas en el extranjero, están obligados a traerlos, y el que no la traiga renuncie. Y bueno, a ver, uno dice, está promoviendo que lo traigan desde otro lugar. No, habló como si nada, y es más, justificando, y bueno, se llevaron la plata al exterior porque no confiaban en el gobierno. Casi que es una víctima, casi que estaba bien llevar la plata al exterior. Entonces me parece que hay que debatir esto, hay que debatir las tarifas es algo tremendo que le pega a todos los sectores sociales, a muchos que votaron a Macri también, porque tienen que pagar esas tarifas. Bueno, y depende, yo diría, más de lo que hagamos nosotros que depender de lo que haga Macri. Entonces tenemos que ser amplios, tenemos que correr esa grieta y bueno, comprometernos con defender los derechos que habíamos logrado en estos últimos 12 años y pensar hacia adelante, por supuesto, como yo decía, en una revancha democrática, no por revanchismo así, sino ganarle en el 2017 y en el 2019 en las elecciones. Bueno, va a depender, como decía, de lo que nosotros hagamos. Muchas gracias. A vos, Aníbal. Muchísimas gracias, Aníbal Ibarra, por haber sido parte de No Nos Queda Otra en el día de hoy. no estuvimos solos acá haciendo este programa. Estuvo con nosotros Aníbal Ibarra, que hay que me quedo en el tintero decirlo y me quedo con las ganas de decirlo, que fue mucho más simple, fue mucho más fácil ser de izquierda cuando apareció Chávez, cuando apareció Kirchner, cuando apareció esta nueva época latinoamericana, y era mucho más difícil ser de izquierda cuando terminaban los 90, principios del 2000, en esa época. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires pudimos de la mano de Aníbal, esperemos poder volver a esa situación. Por ahí en un tiempo también difícil para América Latina como este que está viviendo ahora, a lo mejor es tiempo para que en la ciudad de Buenos Aires hagamos un frente común y nos pongamos las pilas con eso. Se terminó el programa, del otro lado del vidrio ya están esperando ahí, ansiosos por echarnos a patadas, la gente de ADN Nacional y Popular con Javier Vicente y todo su equipo. Hicimos este programa junto con Aníbal Ibarra, la señorita Julieta Dorio. Bueno, muchas gracias Aníbal por estar acá con nosotros, gracias Mago por la magia de siempre. Por favor, se hace lo que se puede, pero no estuvimos solo de este lado, del otro lado del vidrio también hubo gente trabajando, por ejemplo, en la producción, el señor Pablo Diz. ¡Chichichí, amo! En la operación técnica, Mabel Batirola, y en los mates más ricos del condado. Encerar un lío. Y cortando los audios de los oyentes para que los podamos escuchar, estuvo el señor... ¡Adianchi! Claro que sí, Nahuel Bianchi. Esto fue todo, señoras y señores. Todas las voces de Amartya las encontrás en amartya.com.ar y nos vemos mañana. Ahora quédate con ADN Nacional y Popular. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace.